Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Tigre, Partido de Tigre. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de Pan Edición con Urbano, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro, que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el comunicador, realizador sonoro en radio y docente Mariano Randazzou, presenta la serie titulada Cuando el río suena. En sus dos capítulos conoceremos experiencias musicales que existen en el delta del río Paraná. En el intento por retratar el estrecho vínculo entre la música y el territorio o paisaje, Randazzou nos mostrará la música que se crea en la naturaleza, con el escenario del río, los árboles, las plantas, los pájaros, un espacio absolutamente sonoro donde abundan incentivos para el arte y la experimentación. Escucharemos el segundo episodio titulado Orquesta de Música Popular Latinoamericana del Delta, Haroldo Conti. Capítulo dedicado a la agrupación creada por el programa municipal en 2015, con una orgánica de instrumentos atípicos para una formación orquestal que aborda un repertorio popular y latinoamericano. Actualmente dirigida por Sofía Camafreita, la gran mayoría de sus alumnos y alumnas viven en la zona de Islas, realizando sus ensayos en el Museo Casa Sarmiento. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Tigre. Es donde aprendemos a cantar y a hacer es un grupo de niños que hacen canto, violín, charango, guitarra, percusión, contrabajo, vientos, acordes. Bueno, yo estoy en la orquesta hace 6 años, estoy en canto. Y la orquesta se llama Haroldo Conti. Y nada, cantamos, tenemos contrabajos, distintos instrumentos. La canción se llama Sube la Marea y es una de las que más tocamos a principio de año y ahora. Y está buena. Pero el que la sabe la puede cantar. Percusión, tocamos bombos, una timbalera, congas, el contrabajo, el charango, guitarra, también vientos, el violín nomás. venimos de allá, muy lejos. Sí, venimos de yo vengo, por ejemplo, del Arroyo Espera. Y soy de Angostura. Vengo del Arroyo Esperita. Vengo del río Sarmiento, 144. Vivo en el Arroyo Reyes. Canal Onda. Porque, no sé, carpincho. Porque me gusta, solo me gusta y son agradables. Mis tíos tienen eso y me gusta. Un caballo. Conejas. Conejos. ¿Por qué? Porque son muy tiernos y saltan. Un ciervo. Porque es lindo, me gusta el color. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.